Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Enrique Leff. Él es del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor en Economía del Desarrollo, filósofo y epistemólogo ambiental, experto en ecología política y economía ecológica, autor de más de 150 libros y ensayos, ex coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, ha ocupado diversos cargos en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estamos calculando alrededor de 15 minutos por ponente, traigo mis papelitos para controlar el tiempo, y que nos dé tiempo pues al final de tener una discusión con aspectos que seguiremos viendo a lo largo de los dos días. Por favor, doctor, gracias. Pues muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer a mis viejos y queridos amigos, a Luis Bustamante, a Miguel Ángel García, el nuevamente pues convidarme para ser parte de estos esfuerzos, ¿no?, de construcción de la sustentabilidad y esta, digamos, reinvención de nuevas formas de vivir, de convivir, de producir, de estar con y dentro de la naturaleza, ¿no? Y quiero, bueno, tengo que hacer, como dicen los gringos, un disclaimer, que quiere decir pintar un poco mi raya en español y no usurpar un cargo que tuve durante 22 años, pero que hace ya casi 4 años dejé de tener, que es el de coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, porque si no lo digo luego a lo mejor tengo algunas demandas penales por andar usurpando cargos. Dicho esto, también debo agradecer el que me abran un espacio en esta mesa en la cual, pues viendo el programa dirán, bueno, y este personaje con qué derecho se arroga el derecho de estar en esa mesa sobre historia y cultura, soque, cuando yo no soy experto y yo no estaba programado para estar en ese momento, como dirían, ya ni la muelas, pero el problema justamente es un problema de muelas que me surgió y que me obliga a atender una cita odontológica esta tarde. Así es que con todos estos agradecimientos, quiero en primer lugar decir, yo estoy acá en primer lugar para manifestar mi solidaridad con este proceso. Con los derechos legítimos de las comunidades soques, ¿no?, de los chimalapas, para reapropiarse, para legitimar su derecho a vivir en esa zona, a conservar esa zona. Pero quiero decir algo más, no es solamente un tema y un problema de preservar la enorme biodiversidad que es emblemática en nuestro país. Es sobre todo, y junto con ello, si eso no bastara, digamos, los derechos intrínsecos, digamos, de preservar la biodiversidad, el derecho de recrear nuestro mundo hacia la sustentabilidad. Hoy en día, y el derecho de hacerlo desde los anclajes de la cultura, de las culturas que han estado conviviendo, coevolucionando con esa naturaleza diversa. Es decir, es el derecho a preservar la biodiversidad, pero es el derecho a construir otro futuro armado en la conjunción de las culturas y sus formas reinventadas de convivencia con la naturaleza. Hoy en día vivimos, o sea, este litigio es parte de un proceso que está muy candente y muy vivo hoy en día en todo el mundo y en nuestra América Latina, no solamente en México. Y quiero hacer referencia, breve referencia a ello, y contextualizar este conflicto dentro de ese campo que hoy se está forjando, que es el campo de la ecología política. Y son los conflictos por los derechos o los reclamos de apropiarse nuevamente este planeta, que pasa por derechos de propiedad ancestral, que pasa por nuevas formas y nuevas estrategias, nuevas mañas también instauradas hoy, los programas Red, por ejemplo, muchas formas que buscan reapropiarse a la naturaleza dentro de distintas estrategias y distintos intereses. Dentro de ellos, el pueblo, los pueblos chimalapas, los pueblos zoques, como muchos otros pueblos de esta tierra, están buscando relegitimar sus derechos ancestrales, sus formas culturales, sus prácticas tradicionales, para poder mantener esa biodiversidad, pero como decía, para reinventarla desde su imaginación, desde sus imaginarios. Como decía, este tema no es único de nuestro país y no es único de esta región emblemática, quizá, como han dicho acá, la más biodiversa del país. Es justamente en estos escenarios, en estos territorios tan biodiversos, donde se juega esa capacidad de organización cultural para preservar la biodiversidad. Hace un par de días acaba de llegarme una noticia de dos jóvenes yupas en la frontera casi de Venezuela con Colombia, asesinados por intereses, ¿de qué? Intereses ganaderos. Es decir, hoy vivimos esta cuestión de los intereses especulativos, de los intereses ganaderos, inmobiliarios, por reapropiarse los territorios donde se pueden propiciar o hasta inventar, como hoy se está discutiendo y debatiendo, el incendio del bosque de la primavera. ¿Son o no son intereses inmobiliarios que propician un incendio para justificar luego otras formas de apropiación y de urbanización? Hoy vivimos en un proceso de pavimentación, ¿verdad?, de la biodiversidad, de irrupción de modelos insustentables que atentan contra este patrimonio, pues, del planeta, de la humanidad, que es su biodiversidad y su riqueza genética, su riqueza cultural. Hay procesos, como decía, similares en nuestra América Latina. Quiero recordar también aquí esa coexistencia, digamos, de la gran riqueza cultural junto con la gran riqueza de biodiversidad en nuestro país, como lo ha resaltado mi querido amigo Edgar Buege en ese libro, pues todavía podemos decir reciente, que aquí todos conocerán, sobre el patrimonio biocultural de México, y donde lo que se señala es esa empalmamiento, ¿verdad?, de la riqueza cultural con la riqueza biológica del país. Esto va más allá de los derechos, digamos, jurídicos adquiridos por formas, digamos, constituidas de derechos de propiedad de las zonas. Hoy en día, cuando se trata de defender la biodiversidad, entran en juego los derechos que tienen las poblaciones que lo han habitado, de ser ellos quienes participen en la conservación y, digo, en la reinvención también de las formas de convivencia y de producción. Es decir, se trata de reconstituir esas prácticas tradicionales, donde siempre las culturas tradicionales, sobre todo en los trópicos, pero en todo el mundo, han inventado y establecido formas muy diversas de convivencia y de coevolución con la naturaleza. Como alguien dijo, estas nunca fueron perfectas, y sabemos, por ejemplo, en la historia de los pueblos mayas, el colapso de la civilización maya, que existen muchas incógnitas de por qué esos pueblos no siempre supieron, aprendieron a convivir con la biodiversidad. Y ese es hoy en día un nuevo reto de la humanidad, pero para llevarlo no nada más a ciertos reductos de biodiversidad del planeta, sino para reinventar un mundo, como dice Marcos, donde quepan muchos mundos, pero yo diría algo más, un mundo hecho de la convivencia de esos muchos mundos. Eso implica desconstruir toda esa historia de homogeneización del mundo, de urbanización del mundo. Es decir, todas esas razones que se fueron constituyendo como las razones del progreso y de un desarrollo hoy claramente insustentable. Entonces se trata de conjugar esa nueva visión de mundo, la visión de una producción que yo llamo negentrópica. Negentrópica quiere decir en el sentido de la vida, desde la energía solar, desde la fotosíntesis, desde esos orígenes que han constituido históricamente en el planeta su biodiversidad y su diversidad cultural. En lugares, yo decía, voy a contextualizar en América Latina, de gran riqueza biológica, como es la costa Pacífico de Colombia. Ahí, cuando hace ya 20 años se decidió hacer un proyecto de conservación de la biodiversidad de la costa Pacífico de Colombia, se reconocieron a las comunidades afrodescendientes, comunidades mucho más ignoradas que los zoques y que las comunidades indígenas de México y de América Latina. De ahí, de ese reconocimiento, y esa, que es uno de los pocos resquicios por donde avanza la democracia y la posibilidad de reconstituir nuestro mundo insustentable, las comunidades negras se inventaron un proceso de comunidades negras para reinventarse esas formas de las que vengo hablando. En cuestión de muy pocos años, cuando digo pocos quiero decir 2 o 3, se reinventaron sus derechos, fueron reconocidos constitucionalmente, reinventaron sus estrategias para vivir y para revivir esa zona. ¿A qué se enfrentan? No solamente a un pequeño, perverso proyecto de reinventarse un nuevo municipio, sino a todos los intereses del Plan Colombia, los paramilitares, todos los intereses que buscan reapropiarse esos vastos territorios de biodiversidad para construir un falso desarrollo sostenible. Frente a esto, entran en pugna estos nuevos derechos de las comunidades, de los grupos ancestrales que buscan reapropiarse y generar sus derechos. Creo que la mesa de mañana sobre los nuevos derechos va a ser fundamental, porque se trata de construir algo nuevo, los derechos comunes a los bienes comunes, y son los comuneros quienes tienen la tradición de vivir en común con esos llamados comunes, hoy falsamente transferidos, digamos, resignificados como bienes y servicios ambientales, pero que son los bienes comunes de las comunidades que viven en común, como decía Thompson. Es ahí donde hay que reinventarse y ganar, construir la legitimidad que tienen estos procesos frente a todos estos procesos de simulación de la sostenibilidad, todos estos procesos también que hoy buscan, bajo el signo de estas redes, por ejemplo, conformar grandes monocultivos, por ejemplo forestales, que como todos ustedes bien saben, no sirven para proveer, por ejemplo, de celulosa al desarrollo insustentable de los chinos y de otros países del mundo, o las industrias mineras que hoy se han encontrado una nueva manera, con el cobijo de los gobiernos incluso, de establecerse en los países con prácticas extractivas que uno pensaría que son 500 años atrás, nada más que con tecnologías modernas y con una capacidad de destrucción y contaminación mucho más potente de lo que pudieron hacer los colonizadores que vivieron de la extracción de minerales en nuestras tierras hace muchos años, hace cientos de años. De eso se trata, decía, y me encantó este relato del compañero comunero Soque cuando decía: hoy están nombrando a las especies con mi nombre. Y todo el mundo aplaudió, claro que sí. Pero quiero recordar que hoy se está dando en el mundo la constitución de nuevas comunidades que originariamente ni siquiera eran comunidades indígenas, que a través de toda una historia de litigios, ¿no?, y de combate sindical por restablecerse y ganar el derecho de propiedad de zonas ricas en biodiversidad como la selva amazónica brasileña, han logrado constituirse legítimamente como los seringueiros en el estado de Acre de Brasil, luchando contra los patrones que los explotaron más de un siglo atrás en la industria hulera para exportación del caucho proveniente de la selva amazónica brasileña. Quiero traerles esta breve historia. Los seringueiros se llaman seringueiros porque ellos adoptaron el nombre del árbol, de los árboles, de la seringa, que es la que produce la seringa, que es ese látex, que hoy es el medio de subsistencia y de vida de esas comunidades. Ellos tomaron el nombre del árbol. Entonces, estos procesos tan ricos que están revolucionando el mundo, tienen que empezar a dialogar las comunidades afrodescendientes de Colombia, los pueblos y las comunidades amazónicas. Hay que generar las solidaridades con el pueblo Tipnis hoy en día en Bolivia, que no solamente están en un litigio contra un gobernador y un proyecto de establecer un municipio, sino, y a este punto llegan las contradicciones de este proceso. El propio Evo Morales, el propio gobierno plurinacional de Bolivia, que llegó al poder gracias al apoyo de las comunidades que viven en sus ecosistemas, en esa reserva ecológica que es el parque, no el Tipnis. Hoy, el propio gobierno pretende hacerles pasar por encima una carretera en un proyecto, pues, del IRSA, ¿no? Que abre la comunicación, la infraestructura de comunicaciones para ese tan ansiado desarrollo y progreso que sabemos que vaya dejando a su paso, ¿no? Ese lastre de ecodestrucción y de destrucción no solo de la biodiversidad, sino de la diversidad y de la integridad cultural de los pueblos. Entonces, es muy importante ir construyendo esos instrumentos, esos principios, esos nuevos derechos colectivos, irlos legitimando, ir generando todas esas alianzas dentro de nuestro país, pero también con esos otros procesos que se están dando, como dicen, en la patria más grande, en nuestra América Latina, para ir construyendo este campo, digamos, fertilizando este campo de la ecología política, y que de estos campos de disputas comunales, de disputas teóricas, de disputas por reinventarnos este mundo, vayamos ganando esos espacios. Yo no me resta, no quiero, creo que ya me pasé un poco de tueste, ¿no? O de tiempo. Yo solamente les deseo muchísimos éxitos en este foro y en todo el camino por recorrer hacia la sustentabilidad. Y gracias por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y le